A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Yo creo que Papá Noel mi letra no entendía. Siempre era una Barbie, nunca el He-Man que pedía. Y con los regalos de Reyes pasaba también lo mismo. Muñecas y maquillajes, ahí tenés micromachismos. Micromachismo que suena a machismo en colectivo. Y es eso, pero no solo. Es machismo que sigue vivo. En tu escuela y en tu casa, en el laburo. ¿Y qué te digo? Es machismo que está oculto. Machismo que está escondido. Que está ahí, en todos lados. Que parece inofensivo. Y como todos los lunes, luego de las 11 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de Red Par para llevarla a cabo Laura Fioqueta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, ahora nos saludamos cara a cara, digamos. ¡Claro! ¿Cómo estamos, Gaby? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Y bueno, hoy en nuestra columna vamos a hablar del tratamiento mediático de un tema muy reciente, que en realidad es el ejemplo nefasto, lamentablemente, con el que se tratan muchos temas con estas características. Nos habremos enterado todas y todos que en la madrugada del sábado pasado murió la actriz y modelo argentina Natasha Hyde, esta modelo de 41 años, que fue encontrada muerta en una finca de la localidad bonaerense de Tigre. Estamos hablando de la finca La Ñata, y aparentemente su deceso se produjo luego del consumo de una mezcla de alcohol y de cocaína. Este es el dato más certero que tenemos, y bueno, y después empiezan las investigaciones que se están dando hasta estos momentos en qué condiciones se produjo esa muerte. Pero respecto del tratamiento mediático, que es lo que tratamos de reflexionar a través de la red de periodistas para una comunicación no sexista, mucho para decir. Primero hay que mencionar que Natasha Hyde era un personaje que a través de los medios generó lo que los medios titularon muchas veces como polémica, una palabra que se utiliza cuando hay alguien que incomoda. Esta actriz, esta modelo, hizo muchas denuncias sobre, por ejemplo, redes de pedofilia y de trata que consumían personajes de los medios de comunicación y de la política. Incluso en los próximos días iba a tener que declarar en un juicio por este asunto en particular. Pero tras su muerte, ese día sábado, nos encontramos en primer lugar con una imagen de ella muerta y desnuda que fue viralizada por un efectivo de la policía bonaerense, el efectivo Daniel Román, quien inmediatamente fue desafectado de la fuerza e imputado por haber entrado como parte de su trabajo el 911, a quienes llamaron cuando se encontró el cuerpo, y junto a la médica que ingresó y se sugirió que Natasha no tenía signos vitales, él sacó esa foto y la empezó a viralizar. Esto llegó a los medios de comunicación y, por ejemplo, el periodista Luis Ventura, en su cuenta de Twitter, posteó la foto de Natasha muerta, desnuda. ¿Hola? Vamos a... Sí. ¿Ahí te escuchamos, Laura? Ahí sí. Yo te escucho perfectamente. Perfecto. Bueno, como decíamos, en primer lugar estábamos hablando de la viralización de la imagen. Exacto. De Natasha desnuda sobre la cama, que fue hecha por un efectivo de la bonaerense, Daniel Román, que fue desafectado de la fuerza e imputado por haber tomado esta determinación. De hecho, esta foto fue tuiteada por el periodista de espectáculos Luis Ventura. Posteó la foto y dijo: investiguen. Después parece que le llamaron la atención y se dio cuenta de lo que estaba haciendo y bajó la foto, y la foto ya no figura en internet, pero sí estuvo rondando por portales y por WhatsApp durante las primeras horas conocida la noticia de la muerte de esta mujer. Pero no tenemos que irnos a Twitter, simplemente nos podemos ir al diario de mayor circulación de la Argentina, estamos hablando del diario Clarín, que, muerta Natalia, tituló: una máquina de denunciar obsesionada con los abusos de menores en el fútbol. O sea, esta mujer, que acababa de morir, era calificada como una máquina, y no solamente como una máquina, sino de hacer denuncias, y esto obviamente suena como denuncias falsas, y el tema de la obsesión, sin preguntarse en realidad si los abusos a menores en el fútbol es acaso un tema para no indagar, para no investigar, pero además este tema de ya ser sospechada, desprestigiada. MDZ, el diario local, el portal MDZ, en sintonía con Clarín, habló de que ensució a jugadores de Independiente, y esto por esta denuncia que hizo Natalia sobre la máquina de sobre la decisión de denunciar los abusos, la red de pedofilia y el consumo en el fútbol en algunos clubes argentinos. Hoy mismo, muchos portales están hablando de su muerte y alrededor de ella, droga, sexo y excesos. Digo, ella se la buscó, ella buscó su muerte. Por otro lado, una moralización que incluso hubo durante muchos episodios mientras ella denunciaba en cuanto a su ejercicio de la prostitución. Natalia Hein había dicho claramente que se había definido como trabajadora sexual. Esto genera mucha moral y disciplina por parte de los medios. Y todas sus palabras en general son puestas bajo sospecha. Más allá de lo que diga ella o no, lo primero que se genera es todo lo que ella haga tiene algún sesgo negativo, y todo lo que ella diga lo puede haber dicho porque, bueno, es prostituta, porque está en fiestas, no porque tiene algo de verdad en sus denuncias. Esta construcción que podemos llamar como la mala víctima, hay víctimas que son buenas y que les pueden pasar cosas, y como por ejemplo la muerte, en una fiesta o en un encuentro, y entonces empatizamos, los medios de comunicación empatizan esa, y se busca que la sociedad genere una empatía o que le dé pena que se haya muerto una persona. En este caso, lo de Natalia, hay mediante la construcción de estos títulos, estos titulares de los diarios, como una cuestión de sospecha de ella le pasó, incluso lo declaró una periodista, porque bueno, era parte de las orgías de las que participaba. Que se joda, básicamente, claro. Sin ir más lejos. Después que viralizaron sospechas respecto de su muerte, de hecho hoy el Procurador General de Buenos Aires, Julio Contegrán, dijo que una muerte que parece tan natural genera ciertas sospechas. Podría tratarse de una escena del crimen muy bien armada. Eso no lo sabemos. Se viralizó un viejo tweet de hace casi un año, en abril de 2018, donde ella decía: estoy haciendo un montón de denuncias, ojo, no voy a aparecer pasada de merca, como ocurrió, ni ahogada en una bañera, ni me voy a tirar un tiro. Si yo me muero, yo no fui, no me voy a suicidar. Por otro lado, su abogado apenas se enteró de la muerte, dijo que ella no podía consumir cocaína porque consumía un medicamento que era incompatible. Si ella consumía cocaína, se iba a morir, le iba a generar lo que le generó, que fue un ACV. Ahora, no sabemos bajo qué circunstancias se dio esto, no tenemos elementos para juzgar. Lo que sí es muy importante es pedir la investigación, una investigación seria, como por cualquier otra muerte, y ser respetuosos de la mujer, de esta mujer, de su familia, y que los medios de comunicación hegemónicos informen con datos y no con tantas sospechas y con tantos prejuicios y tanta actitud moral respecto de quién fue la muerte, y de quién fue la muerta, perdón, y de quién se trataba en su vida, y sacar fotos, por ejemplo, apenas muertas, con quien estaba en las últimas horas antes de morir, ella sacando la lengua, con poquitísima ropa, siempre generando esa cuestión de, y bueno, miren cómo está, miren lo que les pasó. Esto nos, lo hemos visto también cuando hablamos de algún femicidio, con aquellas chicas que, por ejemplo, sí, tenían costumbres de salir a bailar, de consumo de estupefacientes o de alcohol, ya se genera toda una construcción mediática de, bueno, si la mataron, por algo será, ahora. Si la chica era una chica que estudiaba, que no tenía ese tipo de hábitos, si la mataron, pobre la chica. Las muertes, sea o no este caso particular un femicidio, son todas muertes, son todas injustas, todas deberían doler y todas deberían tratarse, creemos, desde la Red Par, con, desde un tipo de periodismo, con una perspectiva de género, si se trata en este caso de una muerte de una mujer, de una identidad sexual diferente, pero también con una seriedad profesional, con datos, no con prejuicios ni con moral. Fundamental, Laura, esta lectura y estos aportes desde la Red Par, porque tienen que ver con lo que sucede cotidianamente, como señalabas, y cómo va cambiando la vara según a la clase a la que perteneces, al estereotipo en el cual encajás o no encajás, ¿no? Sí, siempre apuntando un sentido común y reforzando ese sentido común y no discutiéndolo, y no dando elementos para que quienes nos leen, nos oyen, pensemos, nos reconstruyamos. Si tenemos prejuicios, pensemos sobre nuestros prejuicios, no los reforcemos. Seguro que sí, y esperemos que se haga justicia y que se investigue todo lo que aconteció con Natacha. Te mandamos un abrazo grande, Laura. Un abrazo, Gaby, nos escuchamos. Ahí la escuchábamos a Laura Fiocchetta llevando a cabo la columna de Red Par por una comunicación no sexista.